quiero. Te lo digo con franqueza. Nada quiero de tu amor, nada quiero de tu amor. Te lo digo a ciencia cierta. La tristeza que me di para mí, y mentir sería un pecado. Ya no existes para mí, ya no existes para mí, y mentir sería un pecado. Con el alma en la mano, te lo digo esta vez, no me importa tu llanto. Tu regreso es tan falso como fuiste una vez, que te amaba yo tanto. La tristeza que me di para mí, y mentir.